Hola amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde, os saludo in the middle of nowhere. No sé si es que después de ver tantos vídeos de Urbex, del amigo, bueno, de un conocido youtuber que me recomendó el amigo lector, pues estoy terminando en parajes desolados. Ahora mismo os estoy grabando como si fuera Miguel de la Cuadra Salcedo en un polígono industrial de Cabañas de la Sagra, Toledo. Para ir ahí he tenido que tomar un autobús a las 7 y cuarto de la mañana que me ha dejado en Cabañas de la Sagra y luego he tenido que caminar un poquito, la verdad, y menos mal, hasta un polígono industrial entre dos pueblos. Yo con mi maletín elegante, a la vez que sensual, acercándome allí. Son las 9 y 4 minutos de la mañana, mi reunión es a las 9 y media, pero voy a intentar presentarme un poquito antes y de alguna forma pues también asegurarme de que voy a llegar con tiempo suficiente a mi transporte de vuelta. Os voy a contar algo así rápido. Estoy grabando con HiQ MP3 Recorder, esa gran aplicación para Android, y ayer estaba yo disfrutando de mi BQ Aquarius E6, increíble teléfono, experiencia redonda. Es decir, hay teléfonos que me ha fallado un poquito el GPS, o la brújula, o la cámara no me ha convencido del todo, o el audio era malillo, pero no, o la pantalla pues tampoco era gran cosa. El BQ Aquarius E6 es un teléfono que, bueno, os doy mis impresiones rápidas, no es un análisis profundo, es un teléfono sin fisuras. Quizá el punto débil sea el aspecto, un poco ladrillo, pero si te gustan las pantallas grandes es ideal, porque yo no he visto una pantalla igual. A ver, yo tengo un iPhone 6 Plus y no sé si decir, esto puede sonar petulante o raro o bizarro, que me gusta más la pantalla del BQ Aquarius E6. Viendo la serie Scorpion me he quedado fascinado con los detalles, lo bien que se ve a la luz del día, muy buena. La cámara no es la mejor, pero a mí me sirve para videoblogging, para fotos, me sirve incluso en entornos de poca luz. Hice un vídeo en un callejón con poca luz, un callejón mal iluminado, y dije, amigos, esto me convence. Lentes Lagan, sí, ahí BQ ha roto el cerdito y ha apostado por un tipo de lentes que por lo visto son bastante conocidas y que los mejores móviles que no están en la élite como Samsung o Sony y tal, pues tienen y sí que funcionan, pero que muy bien. Tiene una cosa que voy a echar de menos, que es el dual SIM. Para mí es fundamental, es sumamente útil tener el doble SIM. Y bueno, es un teléfono que también tiene micro SD, con lo cual lo he tenido hasta arriba de series, películas, audios, libros, navegar por internet, leer feeds, redes sociales. Todo eso pues es una gozada en un teléfono que es un teléfono, pero que tiene una pantalla alucinante y que, bueno, lo puedes llevar con una mano, y lo estoy usando durante una semana y media como teléfono de trabajo a plena satisfacción. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que la verdad es que he estado tiempo buscando, mirando información del Note 4. Ya sabéis que soy un gran fan de la serie Note. He tenido el 1, el 3 y ahora tengo el 4, que es con el que os estoy grabando. Pues soy muy fan, muy muy fan de la serie Note. Me han encantado todos, me han parecido equipos alucinantes, y en palabras del maestro C. Houdin, pues la serie Note arregla lo que la serie Galaxy pela y monda, pues no da con la tecla. Pero claro, todavía estaban muy caros y yo estoy un plan rácano y no quería gastarme un dineral, así que lo he conseguido en una tienda a muy buen precio. Pero muy buen precio, y no he podido, vamos, muy buen precio, que he ido a la tienda, el teléfono lo único que tiene es un arañazo en la esquina inferior izquierda, y cuando lo he visto me he puesto a mirarlo en detalle, wifi, SIM, micro SIM, micro SD, micro SIM, todo, cámara, lo he cargado, he probado que funciona el cargador, que el puerto de carga está bien. Pues he sacado la pasta, he pagado, bueno, he sacado la tarjeta, el plástico, he pagado. Y luego me he quedado un rato en la tienda. Digo, bueno, voy a seguir probándolo. Me he puesto ahí a cargarlo con su Fast Charger, que tiene un cargador rápido que está fenomenal. La verdad es que está súper, súper bien. con un cable larguísimo, que ya lo tenía el Note 3, un cable larguísimo, que eso es súper útil. Y bueno, las sensaciones que me dan, bueno, me habéis preguntado si noto sensaciones, cambios del Note 3 al 4. Principalmente en la cámara. La cámara me parece que han hecho un gran salto adelante. Me parece que lo han hecho algo más estilizado, me parece. O quizás es que viniendo del iPhone 6 Plus y del BQ, pues esto me parece un móvil pequeñito. Pequeñito. Me acuerdo yo todavía que cuando llevé el Note 1 a la comida de empresa y mis compañeros de trabajo me decían, ¿pero esto qué es? A ver, míralo, ¡oh, qué grande! Y se lo llevaban a la oreja como diciendo, a ver cómo queda. Y bueno, sí, han hecho un esfuerzo porque sea más estilizado. Y es que me resulta cómodo usar el Note 4 con una mano. Cosa que el iPhone 6 Plus no me resulta cómodo de usar con una mano. Así que, jo, muy contento. La cámara frontal tiene capta más ángulo de visión, lo cual me viene fenomenal. El stylus, pues bueno, se supone que es mejor, pero yo lo veo igual de bien que el del Note 3, la verdad, no se ve una gran diferencia. Y bueno, la verdad es que sí, esto es como volver después de un tiempo con el iPhone 6 Plus, pues volver después de un tiempo sin el Note, pues, y coger la experiencia stylus hace que sea, jo, que sea una maravilla, una gozada de productividad. Anoche estuve tomando notas para una charla que tengo que dar y todas las ideas que tenía ahí que llevo barruntando, pues quedaron ahí fenomenal. El bisoño usuario, porque este teléfono es un teléfono de segunda mano, era un tío cafre, muy cafre, como para que tuviera, bueno, eso, tiene un rayón en la esquina. La pantalla, por suerte, está perfecta, pero el tío lo tenía sin actualizar. Así que he cargado dos actualizaciones, tengo Lollipop y estoy muy contento con Lollipop. Me gusta mucho el aspecto que tiene, el sistema de notificaciones va muy bien. Y el teléfono pues va fenomenal, sin tirones ni nada. Y la batería pues va fenomenal. Eso que es una batería que cuando quitas la tapa trasera la ves, es tan alargada y alta que dices, esto no me va a durar nada. Pues no, está, vamos, para la caña que le estoy dando, pues durante todo el viaje de una hora he estado dándole bastante caña, pues ha sido fenomenal. Así que muy contento, es pesadito, sí, se nota pesadito en la mano, pero muy elegante y bueno, estoy muy muy satisfecho, sobre todo la cámara, la pantalla, me gusta más la pantalla del BQ6, así os lo digo, un móvil bastante más barato que este. Móvil que en Amazon creo que está todavía en los 600 y pico y en DVD Andorra está en los 550. Yo lo he comprado por bastante menos. La pantalla no, sí, está bien, pero no es lo que más me gusta. Me gusta, sigo echando de menos el S6 y su Dual SIM. El Dual SIM es que me viene fenomenal. Es que no veis lo útil que me resulta. Y poco más, de momento aquí estoy, he pasado un poquito de frío y bueno, esto es un podcast en movilidad. La verdad es que estoy ahora grabando, estoy leyendo bastante sobre el tema del nomadismo digital, los vagabundos digitales, los homeless geek. Ayer salió un artículo muy muy interesante en la revista digital, la versión digital de la revista Newsweek, acerca de los hobo. Homeless workers, HOWO, creo que se llama así, algo así. Son los homeless unemployed workers o homeless unemployed mobile workers, un fenómeno que ya ocurrió en la Gran Recesión, gente que eran trabajadores migrantes, pero que ahora con la tecnología hay gente que ya lo está usando como ritmo de vida. Y caminando aquí por mitad del campo, tengo unas ganas locas. Os voy a decir un proyecto muy loco que tengo. Hablando con Jairo, que es un tipo con el que compartimos no solo convicciones, sino puntos de vista sobre tecnología y nuestras ideas bohemias y locas, tengo muchísimas ganas de este verano. Me gustaría hacer, pues, por ejemplo, el Camino de Santiago o practicar el nomadismo digital puro, en plan dormir fuera, saco de dormir y bloguear una crónica. Es una cosa que me apetece muchísimo, pasar un poquito de calamidades, ¿sí? Y hacer un poquito ahí de mochileo nomadista, pero claro, con tarifa de datos y demás. Sería una experiencia alucinante. Bueno, ya os hablaré del artículo de la revista Newsweek y sobre la cultura que se está creando alrededor de estos nuevos trabajadores en movilidad, gente que son vagabundos, que son gente sin... Bueno, vagabundos, no me gusta la palabra vagabundo, gente sin hogar, pero que ya en la página Reddit pues ya tienen un hilo solo para este tipo de cultura, la cultura de los homeless geek, que yo le he llamado, y que ahora se llaman de otra manera. En breve, en Vidas en Red. Bueno, vamos a dejar de momento la grabación aquí y seguimos, amigos. Bueno, continúa mi crónica, amigos. Ya he salido de la reunión. ¡Guau! Un gustazo. No es que haya ido bien, ha ido mejor, mucho mejor de lo que pensaba. Pero mucho mejor, mucho mejor. Cuando la gente es organizada, cuando la gente sabe lo que quiere, cuando la gente domina su área de trabajo, pues estas reuniones de trabajo, ya decía que esta es una reunión fase 2, fase comercial pasada, esta es la fase técnica, pues hace que todo vaya mejor y se pierda menos tiempo. A mí una cosa que me sorprende muchísimo es que muchos españoles, muchas empresas, pierden el tiempo en cosas que no son productivas, ¿no? Pues, por ejemplo, en conversaciones circulares, que no van a ningún lado. No, porque esto, porque lo otro, no sé cuánto. Hay gente que le gusta escucharse a sí mismos, no es el caso de los señores que he visitado, con los que he disfrutado de esta reunión muchísimo. Y ahora, bueno, sigo grabando con el Note 4, muy contento, ligerito. La batería está bien, porque le estoy dando caña y no veo que baje de forma alarmante. A ver, llevo desde las 5 de la mañana a 5 y pico en pie, me queda un 77% de batería, dándole caña, vídeo, GPS, de todo. He visto una cosa en el GPS que no sé si se repetirá o es cuestión del día o del satélite. La tercera vez que abrí la aplicación me tuvo que posicionar y no me... tardó un pelín. No me simpatizó del todo. No me simpatizó. Pero bueno, vamos a observar, porque para mí el GPS es muy importante. Yo necesito abrir la aplicación de GPS, me localice y que la brújula me diga en qué dirección estoy, a qué dirección estoy orientado. Por lo demás, decía en el vídeo, que estoy grabando un vídeo de una videocrónica de estas que os gustan, bueno, que os gustan y que me gustan, sobre todo me gustan, que es un teléfono que me parece pequeño, muy pequeño. A ver, no lo puedes tener todo, no puedes tener un teléfono grande con tamaño pequeño, eso es una imposibilidad, por lo menos en los parámetros de este universo. Hay una anécdota que me contaba un amigo de una señora que fue a la carnicería, que él fue testigo de hecho, y la señora le pidió al carnicero que le cortara los lonchas de jamón gordas, pero que pesaran poco. El carnicero se quedó como con: señora, si me dice cómo se hace eso, lonchas gordas que pesen poco. Sí, quiero lonchas gordas que pesen poco. Ok, tenemos un jamón hueco fantástico. En fin, y no puedes pretender tener un teléfono grande que te ocupe poco. Si te gustan las pantallas grandes, tienes que asumir el precio de tener un teléfono grande en la mano. El BQ tiene un pantallón que es ideal para navegar por internet, leer, visitar páginas, muy bueno, ver películas, ¡buah! A full, pero a full. Eso es una gozada. Ay, mira, ya vuelvo a la civilización, qué alivio. Así que en ese sentido me da la sensación de tener un teléfono pequeñito. Mi esposa ya tiene la 5, por cierto. Le ha gustado. No me ha puesto pegas. Eso que ella es una usuaria de teléfonos muy exigente. Me sorprende mucho que haya durado tanto con el S3. Ella lo que tiene es que es muy fiel, porque el S3 no le entusiasmó. Claro, cambió del S2, que el S2 era una castaña. El S2 es un teléfono que no me gustó nada. Su batería, no me gustó nada. Y le cambié al S3. Y con el S3 está contenta, está con la cámara. Y la cámara del S3, sinceramente, no me termina de convencer. No me convence mucho. El A5, pues bueno, viene muy bien recomendado por Tolo, que ya ha hablado bastante en su podcast y en sus vídeos. Pero mi mujer, yo soy un fatiga, o sea, yo tengo ahora mismo el Note a pelo, sin protector de pantalla ni nada. Mi mujer me ha dicho, mira, yo como lo meto en el bolso y no quiero que se raye, ella lo lleva, ella tiene el S3 después de 2 o 3 años que lo tiene, perfecto, pues bien, protector de pantalla y funda de gel TPU. Y para la 3, para la 5, que es el que tiene, que me parece un teléfono elegante para llevar sin, como el Note es un teléfono elegante para llevar sin funda. Pero yo, que soy también maniático, pues me he comprado, bueno, lo estoy usando, pero sin pantalla, sin protector. Pero ella está esperando a que llegue el protector, su cristal templado, que se lo he comprado, y su funda de gel TPU también. Y ya una vez que lo tenga, pues ya hacemos la migración. Se le instala todo. Y es que además tiene un problema que yo no sé si es de Pepephone, y es que se le cortan las llamadas a los 2-3 minutos. He llamado a Pepephone para comentarlo, pero yo sospecho que es del teléfono. Y ella me decía que, bueno, que le va mal, que la red le va peor, que no, el señor H+ no le sale siempre, le sale mucho 3G. Claro, la red de Pepephone se ve que es bastante mejor. Pero que también se le cortan las llamadas y eso es algo muy molesto. Cuando lo reporté a Pepephone, los de Pepephone me dijeron, siento lo del aire, no sé si se nota en el micro, los de Pepephone me dijeron que es cierto, que habían reportado una incidencia en la zona de Madrid con las llamadas. Y, bueno, esto es lo bueno de Pepephone, que te dicen la verdad, oye, que eso está mal. Entonces ya no sé si... Pero mi mujer, que le tiene un cariño enorme a Pepephone, lo que me ha dicho es que como cambie de móvil y con el A5... le ocurra lo mismo, pues es el momento de salir de Pepephone, lo cual sería muy, muy triste, muy triste. Es una pena, porque la cobertura de Pepephone, de Vodafone, es estupenda. Yo estoy encantado con Movistar, pero bueno, se ve que con el cambio siempre hay problemillas. La otra opción es aguantar, y si dura esto 1 mes o 2 meses, aguantar, y la verdad es que ella habla poco por teléfono, yo también, y eso, más mensajería. Ya la tengo convencida de Telegram. Que por cierto, tengo una cosa. Yo tengo un pequeño problema con Telegram. Y es que cuando mando un mensaje de audio que dejo pulsado, ¿no? No consigo más de 1 minuto y pico. No sé si muevo el teléfono, si soy muy torpe o qué, no lo sé. Pero que se me corta el audio y es desesperante. El otro día Javier Case me mandó un audio larguísimo. Yo intenté responderle tranquilamente y no fui capaz de coger más de un minuto, y a veces menos, ¿no? Se me cortaba. Muy molesto, muy molesto. Bueno, amigos, me acerco a mi destino. Vamos a ver si... Creo que voy a comprarme la aplicación de audio que recomendaba el lector, que era un editor de audio multipista. Básicamente no quiero meter música de fondo, lo que sí quiero meter es unir pistas y ver si soy capaz de poder hacerlo, y así pues puedo ir grabando mi crónica poquito a poco. Hola de nuevo, amigos de Vidas en Red. Ya es tarde, muy tarde, y estoy aquí grabando en posición horizontal, que es la mejor posición para grabar. Y antes de ceder al sueño, quería comentaros un poco lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Tenía un billete de vuelta cerrado con la empresa Samar, pero después de 20 minutos de espera, decidí que ya estaba bien de esperar, así que me monté en el siguiente autobús de la empresa Alsa, que por el precio ridículo de 4,03, o sea, ¿por qué ponen un billete de autobús 4,03? El mismo chofer muy amablemente me dijo, déjalo en 4, pero curiosamente yo llevaba 3 céntimos, así que no, pagué mis 3 centimazos. ¿Por qué no redondean las empresas con 0,6, con 0,7? ¿De qué creéis que sobran las monedas de céntimo si no tienen ningún valor? O sea, una peseta ya valía poco, pero ya un céntimo hoy en día no vale nada. Un céntimo. ¿Qué puedes comprar con un céntimo? Nada. Entonces, ¿por qué no utilizan enteros? Claro, nadie quiere poner enteros por ley, porque si pusieran enteros por ley, todo el mundo redondearía precios hacia arriba. Bueno, volví muy, muy cansado en el autobús, dando cabezadas de forma vergonzosa a Plaza Elíptica, y luego ya de ahí combiné metro y tren para volver a casa, comer y luego seguir trabajando por la tarde en la oficina. Bueno, en la oficina. Fui a la oficina y salí a hacer algunas cositas más que tenía que hacer. La batería del Note, pues bueno, a partir de las 5 de la tarde ya murió. Desde las 5 de la mañana, con unas 4 horas y pico de pantalla. Que alguno dirá, qué poco, a mí me dura 6 horas. Vale, te dura 6 horas si estás todo el día bajo wifi. Si no estás viendo vídeos, si no estás usando el GPS, si no estás grabando, si no estás haciendo streaming de vídeo, en fin, cositas que la gente, los mortales, no suelen hacer. A mí me dura 2 días, vale, si estás con WhatsApp y ya está, pero que yo estoy haciendo muchas más cosas. Si estás todo el día con Spotify, entonces bueno, esto de las baterías conviene no obsesionarse. Yo reconozco que me he obsesionado más de una vez y no tiene sentido. Me decía el amigo futbolero geek que ¿qué diferencias hay entre el Note 3 y el Note 4? Yo he tenido el Note 3, lo tuve, también lo compré de segunda mano en un precio muy bueno, 15 euros menos de lo que me ha costado este Note 4, y puedo ver las diferencias. Porque las hay. Las hay y yo creo que son, en algunos capítulos, son diferencias notables. Lo primero es el cargador rápido. Realmente el cargador rápido es muy útil, funciona muy rápido, valga la redundancia, y hace bien su trabajo. Además, Samsung nos incluye en el pack del teléfono un cable bastante largo, lo cual está muy bien. ¿Sabéis para qué? Bueno, para muchas situaciones. Lo estás cargando y quieres tener el teléfono en tu escritorio, en tu mesa, o lo estás cargando en un enchufe cerca de tu cama, pero quieres estar tumbado y dedicar los últimos minutos antes de caer en vencido de sueño, pues quieres estar mirando la pantalla de tu smartphone y, yo qué sé, hacer cualquier otra cosa. Ese cable largo ya venía en el anterior y se agradece mucho y es muy útil. La cámara de fotos ha mejorado, yo creo que de forma bastante notable. Hace mejores fotos con poca luz, tiene un modo noche que es automático y la verdad es que es sorprendente que algunas fotos con una luz malísima parece que está a plena luz del día. Eso sí, claro, manténlo más o menos quieto. La cámara frontal es muy buena. Tiene un ángulo de visión muy amplio, con lo cual cuando grabas un vídeo, ese problema, que por eso se inventó el palito del selfie, no necesitas retirar la mano porque ya la cámara capta muy bien a una distancia que parece mayor, y eso es muy muy útil. El diseño ha ganado muchísimo. Marco metálico, unos acabados premium, que diría el camionero geek del podcast El Camionero Geek, y la distribución del teléfono es mejor, es más alargado, se agarra mejor con la mano, no se me hace un teléfono grande, que es lo sorprendente, y me gusta. En el episodio de conectividad tiene una muy buena conectividad, la señal de wifi, yo, para mí el Rubicón del wifi es la cocina, es la que determina cuál es la potencia, y yo sé que en otros teléfonos tengo 3 rayitas o 2 rayitas, y aquí la potencia es muy buena, me llega creo que prácticamente a la totalidad. También en 3G, 4G, tiene unas antenas muy buenas. Y luego tiene eso que tenía el Note Pro de 12 pulgadas, que es el hecho de tener la descarga rápida, ¿no? Tener el Wi-Fi activado y tener 4G y poder aprovechar los dos canales para descargar de manera mucho más rápida. Eso es absolutamente genial si usa poco. Bueno, ya hay cosas que se repiten, ¿no? Pues por ejemplo, la doble pantalla, luego también ventanizar, si existe esa palabra, algunas aplicaciones y todo lo que es el S Pen, que ya viene de antes, se supone que ha mejorado mucho. Yo ya lo encontraba muy, muy, muy bien y muy satisfactorio el S Pen, con herramientas como Scrapbook o la misma aplicación de notas, con la opción de exportar a PDF y a archivo de imagen. Eso ha mejorado algo, pero básicamente se mantiene su esencia. Y como decía Rupert en una conversación que mantenía con él por Boxer, qué gran aplicación, amigos, pues no hay otro fabricante de hardware que haya conseguido darle a su S Pen, a su Stylus, la productividad que Samsung le ha dado. Y eso es digno de reconocer, y ahí mantiene una hegemonía absoluta Samsung, y de verdad hace que sus equipos Note pues tengan una productividad y unas posibilidades que no lo tienen otros. He animado a Rupert a que grabe un podcast compartiendo cómo el Note le hace ser más productivo, y la herramienta de tomar notas pues tiene unas posibilidades increíbles para estudiantes o para determinadas profesiones. Entonces espero que grabe poco. Aprovecho este podcast para comprometerlo. Y bueno, amigos, pues vamos a dejarlo por hoy. Vamos a dormir, vamos a descansar. Y ya mañana será otro podcast. Un saludo a todos y hasta pronto.